Estás en las 20 más votadas. Ella flaquita y pobre. Suena la Sole. Un poquito de campo y sus ojos de almíbar. Sin importar ninguna opinión. Esto es la Valeria. Juraron un amor para toda la vida. La toalla, el crucifijo y una. La Sole que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 21 del ranking. Hoy lamentablemente no ingresó a las 20 más votadas tampoco. Se casó la La canción clásica que teníamos de la solera, Tren del Cielo, y lamentablemente los votos no fueron suficientes. Pero atención, a votar desde el lunes esta canción, a votarla, Valeria. Lo nuevo de la Sole en www.las20masvotadas.com. Estás escuchando el ranking de la radio como todos los fines de semana. Hoy especial clásicos. Llegamos al puesto número 17 de esta semana. Gracias a tus votos nos encontramos con el maestro Luis Fonsi. Y el especial clásico es Quisiera Poder Olvidarme de Ti. Puesto número 17. Cara que no me haces falta para canciones de Luis Fonsi, lo que vamos a escuchando, Quisiera Poder Olvidarme de Ti, un buen clásico en este especial clásicos ranking con tus artistas favoritos, pero en lugar de hacerlo más nuevo, hoy nos cantan un clásico. Quisiera Poder Olvidarme de Ti se ubicó en el puesto número 17 esta semana. Recordá que desde el lunes seguís votando por Girasoles, que es lo nuevo de Luis Fonsi, y que se ubicó la semana pasada en el puesto número 22 del ranking. Está necesitando tus votos. Luis Fonsi a votar www.las20másvotadas.com o desde la aplicación para Android Las 20 Más Votadas. Hoy, especial clásicos, tus artistas favoritos nos cantan un buen clásico. Llegamos al puesto número 16, donde nos encontramos a Carlos Vives y Shakira haciendo este clásico, que es La Bicicleta. Puesto número 16. Nos hacen La Bicicleta en el puesto número 16 de esta semana en este especial clásicos. Carlos Vives, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 35 con su nueva canción Hechicera junto a Jessy Reyes. Pero atención, Carlos Vives cambia de canción, saca una nueva canción, se llama Todo Me Gusta. Todo Me Gusta está cantada con Thalía. La escuchamos un poquito, a ver. Esto es lo nuevo entonces de Carlos Vives y que vas a empezar a votar desde este lunes. Todo Me Gusta. Carlos Vives y Thalía, lo nuevo, sonando aquí en el ranking de la radio. Tu nombre, tu mirada, tu boca sensual, tu pelo, tu blue jeans, tu forma casual, todo me gusta. Tus risas, tus caricias, tu modo especial. Tu cicla, tu mochila, tu ser natural. Todo me gusta. Y cuando ya no hay nadie a nuestro alrededor, me tomas de la mano y me das una flor y una linda mirada. Y cuando en la mañana no ha salido el sol, te corres a mi lado y me das. Esto es lo nuevo de Carlos Vives junto a Thalía. Todo me gusta. Toda el alma. Canción que vas a votar desde este lunes en www.las20masvotadas.com y desde la aplicación para Android. Carlos Vives, entonces, puesto número 35 la semana pasada del ranking, y desde allí lo vas a votar. Esta semana, en este especial clásico, se ubicó en el puesto número 16. Carlos Vives junto a Thalía, Todo me gusta. Y mirá cómo todo tiene relación con todo. Llegamos al puesto número 15, donde nos encontramos justamente con ella. Nos encontramos con Thalía. Y en este especial clásico nos hace ¿A quién le importa? Puesto número 15. Me importa un bledo, ¿qué más me da si soy distinta a ellos? Sol. Sonaba Thalía en el puesto número 15 de esta semana con este especial clásicos. Ten en cuenta que vos votás de Thalía por amor al arte, que esta semana, la semana pasada se ubicaba en el puesto número 33 del ranking. A partir de ahí vas a votar este lunes, a seguir votando desde el puesto número 33 a Thalía con Por Amor al Arte. Por amor al arte, la noche. Disfrutamos de este especial clásicos que hacemos hoy en el ranking de la radio. Canciones que vos escuchás durante toda la semana también en nuestro programa Solo Éxitos, donde compartimos canciones de este tipo, canciones clásicas, canciones nuevas, todas allí. Así que no te pierdas Solo Éxitos de lunes a viernes. Este martes, entrevista exclusiva con Lucho de Banda 21. Y el miércoles, entrevista con los chicos de Dame 5, la banda uruguaya de cumbia pop. Así que no te lo pierdas. Martes, entrevista con Banda 21. Miércoles, entrevista con Dame 5. El martes pasado compartimos también entrevista con Camilú, y que lo puedes escuchar en www.las20masvotadas.com. Seguimos ahora en este ranking especial clásicos. Llegamos al puesto número 14. En el puesto número 14 de esta semana nos encontramos a Carlos Rivera y al clásico, esto es Voy a Amarte. Puesto número 14. Cada día que pasa lloro tu nombre. Cada noche soy oscuridad. Dime cómo hago para respirar. Dime cómo hago para hablar. Y que la vida nos dé la oportunidad. Cuando yo regrese por ti, renacerán las flores de tu jardín. Llevo tanto tiempo así, solo extrañar. Tu alma entera, quiero aferrarme a nuestra verdad. Dime cómo hago para respirar. Dime cómo hago para hablar. Y que la vida nos dé la oportunidad. Serán